Bueno, recién estábamos escuchando el cover de los Guns de Knocking on Heaven's Door, que tiene esas guitarras de Slash, la voz de Axl, que lo hace bien Guns, y que lo lleva a un enfoque muy diferente a la canción original de Bob Dylan, y que casi todo el mundo piensa que el tema original es de los Guns, y lo tocan en sus conciertos y todo. Pero, ¿a alguien le parece mejor el de los Guns? A ver, opinen si quieren. Yo opino que sí, que es mejor el de los Guns. Va, me gusta más porque es como más del género del rock y lo prefiero más. Pero el de Bob Dylan también está muy bueno. ¿Ustedes qué opinan? Claro, a mí también me gusta más ese, pero me parece extraño que todos piensen que el cover es el original y el original es el cover, porque deberían saberlo, o sea, no deberían apropiarse de otros temas así porque sí. Sí, no es que se apropian, pero tampoco lo dicen. Y la gente se confunde y después piensa que a veces que el de Bob Dylan es el cover. Es una confusión muy grande, pero bueno. Yo solo escuché la de los Guns N' Roses, así que me gusta más la de los Guns N' Roses. Aparte es como que más que lo estilizaron al estilo de ellos. También. Sí, sí, cabe destacar el estilo que le dieron. Y bueno, pasemos a la columna de entretenimiento. Chicas, ¿qué nos trajeron para hoy? Bueno, la semana pasada fue la última en la que estuvo en cartelera la película Spider-Man de Regreso a Casa, que, como sabrán, es una nueva versión de la famosa aventura de este superhéroe. Así que, Valen, vos que la viste, ¿qué te pareció? Me pareció que está muy buena. Aparte, también se puede relacionar con Civil War y todas esas... Claro, por la incorporación de Iron Man. Me parece que está bueno porque involucró a los dos fans de las dos películas y como que así involucró a la más audiencia. ¿No te parece? Sí, fue algo que estuvo muy bueno. Vos que la viste también, ¿qué te pareció? Yo la vi y me parece que me gustó más que las anteriores porque es más como para el público de ahora. El protagonista es más divertido y le da como otro toque al Spider-Man anterior. ¿Y qué otra película viste en las vacaciones? Fui a ver también Mamá se fue de viaje, que es Argentina. ¿Vos la viste o...? Sí, la vi. La verdad que está muy divertida. Y me sorprendió porque no le tenía tanta fe. Pero la vi y me maté de la risa. La verdad que está súper buena. Y se la recomendamos a todos. ¿Qué otras opciones hay para hacer en las vacaciones? Yo no sé. Ponele, fui a la Feria del Libro. ¿Vos qué hiciste? Yo fui al barrio chino. Y la verdad que hay un montón de cosas... para comprar, tenés cosas importadas y me encanta, siempre voy porque hay cosas baratas, originales, importadas y tenés de todo para hacer. Y pusieron un nuevo shopping que también tenés un cine adentro, una heladería, y la verdad que está bueno porque le dan el toque de esa cultura que acá no tenemos. ¿Y qué tal la Feria del Libro? ¿Conociste algún autor? No tuve la oportunidad, pero estaba bastante buena porque lo que no tenía, no sé si no las tenía, pero... por lo menos a las que fui, que fue en la rural, no estaba la opción de que había más actividades. Claro. Y nada, eso. Me pareció muy bueno. ¿Y sabes si ya terminó o va a seguir estando? Por lo que tengo entendido, va a abrir de nuevo en verano. Así que nada, ¿vos tenés pensado ir? Sí, yo en las vacaciones no pude ir porque me parece que la hacían en Tecnópolis y me quedaba medio lejos. Pero esta vez la voy a ir cuando vuelva a... estrenarse, así que bueno, es gratis. Sí, va, a la que fui sí, pero en la rural no. ¿Ustedes piensan ir? Yo fui, creo que la del año pasado, estuvo muy buena y espero en el verano poder ir de vuelta, porque la pasé muy bien. Sí, además conoces a un montón de autores y tuve la posibilidad en abril, que también estuvo, de conocer a unos cantantes, tuvieron los Pimpinela, y también hay muchos famosos que van a firmar libros que sacan, y eso es muy bueno para conocerlos. A la del año pasado que había ido yo, justo estaba Nick, me acuerdo, el escritor de Gaturro. Sí, yo también lo vi y me autografié un libro, así que está bueno. Hay que hacer bastante cola, pero lo vale. Claro, vale la pena. Así que bueno, los invitamos a todos los que quieran ir. Estas vacaciones va a volver a estrenarse y esperemos que no tarde tanto hasta el verano y que vuelvan a hacer la obra en noviembre o por septiembre. Así que bueno, los mantenemos al tanto. Bueno, esta columna que la tenemos cada tanto, que siempre nos trae estas sorpresas, estas novedades muy buenas. Y bueno, para ir terminando, les vamos a dejar escuchando el tema entero de los Guns, que es el cover de la canción de Knockin' on Heaven's Door de Bob Dylan. Bueno, muchas gracias por un nuevo programa de hoy. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por escucharnos siempre. Así que es divertido estar acá a veces, porque a pesar de que tenemos que trabajar, como que la pasamos bien entre todos. Claro, uno piensa que la escuela es como un sufrimiento y no hay que pensarlo de ese lado. Nosotros nos divertimos acá y la pasamos bien. Sí, encima tenemos nuevas propuestas todos los días y se nos ocurren para cada próximo martes. Y bueno, la verdad que está muy bueno innovar. Bueno, muchas gracias, Martín. ¿Tenés algo para decir? Igualmente, gracias, Matías. Y gracias a nuestro operador del árbol que nos pone al aire. Y a la profe que nos da este espacio. Sí, y al colegio. Bueno, muchas gracias a todos y a todos nuestros oyentes por escucharnos. Somos el Grupo FAME.